¿quién quiere comprarme fruta? Mango de mamey y bizcochuelo. Piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Canil. Hierba rico mango de mamey, piñas que deliciosas son, como labios de mujer. Una Florida donde vivió Simoní, donde las frutas son como flores, llenan aromas y saturadas de miel. Carmen de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios se dio su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillo de